A partir de este momento, se unen las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país para presentarles Recorriendo Cundinamarca, el magazine de la radio con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la red cundinamarquesa de radios comunitarias, RECO. RECO. Director Darío Alfredo Sabogal Martínez. Buenos días, bienvenidos al magazine de las radios comunitarias Recorriendo Cundinamarca con la coordinación de la red cundinamarquesa de radios comunitarias RECO. Hoy es jueves 13 de diciembre de 2012 y a partir de este momento escucharán los hechos más importantes de nuestro departamento. Hoy les saludamos Víctor Manuel Salamanca y Jenny Patricia Rodríguez. Hoy en Recorriendo Cundinamarca, hechos y actividades de los 116 municipios. Aquí están nuestros titulares. Titulares en Recorriendo Cundinamarca. El alcalde municipal de Tabio, Óscar Rodríguez Lozano, firmó, al igual que los demás 10 alcaldes de la Sabana Centro de Cundinamarca, un pacto con el que se proponen reivindicar el derecho al agua y adoptar el plan de manejo y conservación de los recursos hídricos de esta provincia al norte del departamento en las instalaciones de Asocentro. Hoy jueves, a partir de las 8 de la mañana y hasta las 12 del día, se cumplirá en el auditorio de la Casa de la Cultura de Tocancipá un encuentro-taller para empresarios, amantes del agua, la naturaleza, el medio ambiente y todo tipo de buenas prácticas del recurso hídrico, actividad que se cumple en el marco de la sexta semana de la ciencia y la tecnología 2012. Agua, Cundinamarca te quiere conocer. En relación con la reapertura del centro de salud del Hospital San Juan de Dios, el gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, solicitó a los órganos de control que intervengan ante las posibles irregularidades que puedan presentarse, toda vez que considera, a la luz de las instancias legales, se estarían violando la Constitución y las normas que rigen los procesos de liquidación. Un total de 500 botellas de licor adulterado incautadas y 3 personas capturadas es el saldo que arrojan los operativos adelantados hoy en el municipio de Mosquera. El licor fue encontrado dentro de un vehículo de carga que transitaba a la altura de la glorieta El Carmen, dentro del perímetro urbano de Mosquera. Las personas que se movilizaban en el mismo ya fueron judicializadas. Un establecimiento que permita a las personas con discapacidad tener a su alcance los adelantos tecnológicos para su educación será construido en esta ciudad de acuerdo a los anuncios hechos por el alcalde Diego Escobar Guinea. Como positivo calificó el gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, la aprobación de 20 de los 21 proyectos presentados ante el órgano colegiado de administración y decisión OCAD Regional Centro Oriente el día de hoy. Cruz Vargas señaló que los proyectos aprobados beneficiarán al 80% de los cundinamarqueses, especialmente los habitantes de los municipios más pobres. Con una inversión de 900 mil millones de pesos provenientes de regalías, la Gobernación de Cundinamarca apoyará al sector floricultor del departamento para aumentar la competitividad de la agricultura protegida con la comercialización de productos como flores ornamentales, nativas, orquídeas y bromelias, el mejoramiento de las condiciones laborales y la modernización tecnológica. Juana Valentina Pinilla Velosa, del Instituto Técnico Comercial de Capellanía en Fúquene, y Michelle Mora Oviedo, del Colegio José Max León de Cota, fueron los dos estudiantes que se proclamaron campeones del departamento de Cundinamarca en las pruebas Supérate con el Saber. Titula desde Tocancipá. En Tocancipá inician oficialmente los alumbrados navideños. Instructor invidente presenta muestras de sus pupilos. Inicia también muestra del área de artes plásticas. Titula Aiza Trujillo desde la Secretaría de Prensa de la Gobernación. Con el fin de fortalecer la presencia institucional y mejorar la calidad de vida de los cundinamarqueses, la Gobernación de Cundinamarca realizó este fin de semana una jornada social dirigida a los habitantes de Pasuncha, jurisdicción de Pacho. Según el director de Orden Público de Cundinamarca y coordinador de la jornada, Nelson Ostos Bustos, con el apoyo de diferentes entidades del departamento, como la 13ª Brigada del Ejército, especialmente de los oficiales profesionales de la Reserva, así como de la Escuela de Caballería y la Policía de Cundinamarca, se prestaron los servicios de medicina general, odontología, optometría, citología, vacunación, formación, peluquería, psicología, asesoría de abogados y actividades culturales. El titular desde Sopó. Iniciaron oficialmente las ferias y fiestas Sopó 2012. Hoy jueves 13 de diciembre, aquí en Recorriendo Cundinamarca, nuestro invitado especial es el director general de la Corporación Autónoma Regional del Guavio, Corpo Guavio, doctor Osvaldo Jiménez Díaz. Recorriendo Cundinamarca, un ejemplo de unidad y trabajo de la radio comunitaria del centro del país. Víctor Manuel, ya tenemos las 6:35 aquí en Recorriendo Cundinamarca. Que el espíritu de la Navidad aloje en nuestros corazones sentimientos de paz, tolerancia, bondad y amor, que nos hagan merecedores de poseer la tierra. Felicidades en Navidad. Les desea Recorriendo Cundinamarca. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Tabio, sala de redacción, el alcalde municipal de Tabio, Oscar Rodríguez Lozano, firmó, al igual que los demás 10 alcaldes de la Sabana Centro de Cundinamarca, un pacto con el que se proponen reivindicar el derecho al agua y adoptar el plan de manejo y conservación de los recursos hídricos de esta provincia al norte del departamento en las instalaciones de Asocentro. La firma del pacto regional Sabana Centro se realizó con la presencia del gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz Vargas, y los congresistas del departamento en el marco de la Asamblea Ordinaria de la Asociación de los Municipios de la Región. Durante el evento, el director de Asocentro, José Fidel Vega, hizo la entrega de la nueva maquinaria de la asociación y la inauguración de su planta de asfalto, en la que el gobernador y los 11 mandatarios cortaron la cinta como parte de los actos protocolarios. Los 11 alcaldes de esta región han venido desde su posesión adelantando acciones conjuntas y se proponen avanzar en proyectos de gran impacto regional en materia de turismo, manejo de basuras, medio ambiente, deporte y desarrollo económico. En Tocancipá, sala de redacción. Hoy jueves, a partir de las 8:00 a.m. y hasta las 12:00 p.m, se cumplirá en el auditorio de la Casa de la Cultura de Tocancipá un encuentro-taller para empresarios amantes del agua, la naturaleza, el medio ambiente y todo tipo de buenas prácticas del recurso hídrico. Actividad que se cumple en el marco de la sexta semana de la Ciencia y la Tecnología 2012. Agua, Cundinamarca te quiere conocer, que desde hace varias semanas recorre nuestras 15 provincias bajo la orientación de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Gobernación de Cundinamarca, Colciencias y TIM, Ingeniería de Conocimiento. Asimismo, mañana viernes la invitación se hace extensiva a todos los habitantes de Funza para que concurran a la Casa de la Cultura en el Biblioparque Márquez de San Jorge para el desarrollo del taller y encuentro local orientado a los mismos fines expuestos por la Secretaria de Ciencia y Tecnología. Por último, está abierta la convocatoria para que todos los cundinamarqueses participen activamente, esto es, entrando a la página www.cienciaencundinamarca.net, donde podrán interactuar de diversas maneras y ser los ganadores del concurso de videos que fácilmente y sin complicaciones pueden elaborar, subir y concursar por fabulosos premios. Además, inscribir un video es totalmente gratis. Participas y ganas premios. Por el agua, Cundinamarca te quiere conocer. En Bogotá, Secretaría de Prensa de la Gobernación, en relación con la reapertura del Centro de Salud del Hospital San Juan de Dios, el gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, solicitó a los órganos de control que intervengan ante las posibles irregularidades que puedan presentarse, toda vez que considera, a la luz de las instancias legales, se estarían violando la Constitución y las normas que rigen los procesos de liquidación. En En tal sentido, el mandatario departamental conminó a la Procuraduría General de la Nación, Contraloría General de la República, Defensoría del Pueblo, Fiscalía General, Veedurías Ciudadanas y organismos de control para que tomen cartas en el asunto y no permitan que se legalicen las vías de hecho, lo cual constituiría un antecedente nefasto que daría al traste con los procesos de liquidación que buscan garantizar tanto los derechos de acreedores como los de las entidades concurrentes y de los usuarios de la salud en general. El mandatario seccional considera que las autoridades del distrito podrían estar actuando al margen de la ley al manifestar que han decidido reabrir el Hospital San Juan de Dios y que esta es la primera fase de inversiones cuantiosas que se harán en el complejo hospitalario. Es decir, invertirán dineros públicos en un predio cuya propiedad aún no han adquirido de manos de su propietario, que en este momento es la Fundación San Juan de Dios, en proceso de liquidación, dijo. Cruz Vargas consideró que siendo este un estado social de derecho, el alcalde de Bogotá y su secretario de salud no pueden seguir violando la constitución política y la ley sin que haya ninguna consecuencia legal, toda vez que a través de vías de hecho se tomaron las instalaciones del centro de salud, que es parte del complejo hospitalario San Juan de Dios, pero en manera alguna ni la propiedad es de ellos ni se está haciendo de manera legal, pues el comodato a que hacen referencia no es válido desde el inicio del proceso de liquidación. ¡Tío hermano! ¿Cómo le acabó de ir con lo del accidente de su empleado? No, eso fue grave y me está saliendo por un ojo de la cara. Y además me van a demandar por no tenerlo afiliado a riesgos laborales. Sí, hermano, yo se lo advertí y por ahorrarse unos pesitos, ahora está metido en semejante lío. Esos pesitos pueden hacer la diferencia ante un accidente laboral. Piense en el futuro de su empresa y afilie a sus empleados al sistema de riesgos laborales con todas las de la ley. Recuerde que formalizarse paga. Mayor información, www.mintrabajo.gov.co. Un mensaje del Ministerio del Trabajo. Desde la Secretaría de Prensa de la Gobernación de Cundinamarca, este es el informe con Aisa Trujillo. Cordial saludo aquí desde la Secretaría de Prensa y Comunicaciones de la Gobernación de Cundinamarca. Con el fin de fortalecer la presencia institucional y mejorar la calidad de vida de los cundinamarqueses, la Gobernación de Cundinamarca realizó este fin de semana una jornada social dirigida a los habitantes de Pasuncha, jurisdicción de Pacho. Según el director de Orden Público de Cundinamarca y coordinador de la jornada, Nelson Osos Bustos, con el apoyo de diferentes entidades del departamento, como la 13ª Brigada del Ejército, especialmente de los oficiales profesionales de la Reserva, así como de la Escuela de Caballería y la Policía de Cundinamarca, prestaron los servicios de medicina general, odontología, optometría, citología, vacunación, peluquería, psicología, asesoría de abogados y actividades culturales. Al respecto, Osto y Justo resaltó la colaboración de la EPS Convida y del Hospital San Rafael de Pacho para el efectivo desarrollo de esta actividad, específicamente en el área de la salud. Y con la firma del convenio entre la Gobernación de Cundinamarca y la Junta de Acción Comunal de Mata de Ramo para construir encintados o placahuellas en esta vereda del municipio de Topaipí, inició el ciclo de contrataciones con la Junta de Acción Comunal. El acto se realizó durante la tercera cumbre comunal de la provincia de Río Negro, realizada en el municipio de Topaipí. Y los mejores centros hospitalarios que prestan sus servicios a los cundinamarqueses fueron objeto de reconocimiento por parte del gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, y del secretario de Salud, Germán Guerrero, con el premio al mejoramiento continuo de la calidad de la atención en salud. Bueno, esto es una iniciativa de la Secretaría de Salud del Departamento de Cundinamarca, en donde se está premiando todas las estrategias de calidad en los diferentes hospitales, dando importancia a la prestación del servicio, a la atención, a la coordinación, al compromiso de todos los funcionarios de cada uno de los hospitales, pues nos satisface haber otorgado el premio Excelencia al Hospital de Libertad, que fue el primer hospital certificado en calidad, un segundo premio, que es el premio Oro, realmente el primer premio Oro, al Hospital del Municipio de Nemocón, el premio Plata al Hospital Certificado del Municipio de Mosquera, el premio Bronce al Hospital de la Samaritana. Y felicitar a todos los demás hospitales que participaron en este importante concurso e invitarlos para que continúen mejorando la prestación del servicio Durante el acto, el secretario de Salud anunció la entrega de recursos de libre inversión por 100 millones de pesos para cada uno de los hospitales finalistas del premio, dineros que serán girados en la vigencia del 2013. Esta es la primera vez que Cundinamarca entrega reconocimientos a los hospitales que demostraron altos estándares de calidad. Desde la Secretaría de Comunicaciones de la Gobernación de Cundinamarca les informó Aiza Trujillo. Antes de darle pólvora a tus hijos, escucha qué te dicen. Papito, por favor, no me dejes jugar con pólvora. No me quiero quemar. No, por favor, papito. Te quiero mucho. Demuéstrame que tú también me quieres. Una campaña de Recorriendo Cundinamarca. La Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Gobernación de Cundinamarca, Colciencias y Team Ingeniería de Conocimiento los invita a participar de 8 de la mañana a 12 del día, hoy jueves 13 de diciembre, en el Auditorio del Consejo Tocancipá, en los talleres para empresarios sobre uso racional del agua como parte de la programación de la Semana de la Ciencia y la Tecnología 2012. Agua, Cundinamarca te quiere conocer. Y el viernes 14 de diciembre en Funza, en Biblioparque Marqués de San Jorge. Mayor información y concursos en www.cienciaencundinamarca.net. Entra y participa. Recorriendo Cundinamarca, otra forma de vivir el desarrollo de nuestro departamento. Recorriendo Cundinamarca. Cundinamarca, ¡qué linda eres! Recorriendo Cundinamarca, siento orgullo inmenso de esta tierra soberana. Llena de historia encantadora, así es su gente, mujeres hermosas que inspiran solo a amarlas. Llegó el Tequendama, pasó al Gualibán, su mapa me espera todo en Magdalena. Oriente, Medina y Río Negro, toda la sabana, occidente y el centro, Ubaté y el Guavio quiero visitar. Conozcamos todos los rincones de Cundinamarca. Es linda, es grande, es nuestra. Recorriendo Cundinamarca les acompaña con la información y también les recordamos la hora, son las 6 de la mañana y 47 minutos. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Mosquera, sala de redacción. Un total de 500 botellas de licor adulterado incautadas y 3 personas capturadas es el saldo que arrojan los operativos adelantados en el municipio de Mosquera. El licor fue encontrado dentro de un vehículo de carga que transitaba a la altura de la Glorieta del Carmen, dentro del perímetro urbano de Mosquera. Las personas que se movilizaban en el mismo fueron judicializadas. El secretario de Gobierno, Giancarlo Gerometa, señaló que la administración municipal busca cerrarle el paso a la distribución y comercialización de licor adulterado y de contrabando, situación que se incrementa por esta temporada. En este sentido, hizo un llamado a la comunidad para que esté atenta a los productos que adquiere y consume y así evitar situaciones de salud que puedan llevar a la muerte. Por su parte, el comandante de policía de Mosquera, teniente Juan David Martínez, aseguró que los controles que se vienen realizando han permitido mantener el orden y la seguridad en el municipio e invitó a todos los habitantes de los diferentes sectores para que denuncien situaciones relacionadas con venta o uso de pólvora, así como de licor que no cumpla con las condiciones sanitarias y comerciales para el consumo. En Girardot, sala de redacción, un establecimiento que permita a las personas con discapacidad tener a su alcance los adelantos tecnológicos para su educación, será construido en esta ciudad, de acuerdo a los anuncios hechos por el alcalde Diego Escobar Guinea. La información se conoció durante el acto de premiación del Día Blanco, cuando las personas vinculadas a los diversos clubes de discapacitados participaron en diversas actividades deportivas. Preparamos el proyecto que nos permitirá, antes de terminar esta administración dar al servicio este centro educativo y así garantizar el acceso de estas personas a los apoyos de algunos programas oficiales para los cuales se requiere estar estudiando, pero actualmente los discapacitados no lo pueden hacer por carecer de este servicio, dijo el alcalde. En Bogotá, Secretaría de Prensa de la Gobernación. Como positivo calificó el gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, la aprobación de 20 de los 21 proyectos presentados ante el órgano colegiado de Administración y Decisión OCAD Regional Centro Oriente. Proyectos de infraestructura vial, férrea, de importantes troncales, proyectos de agricultura que permitirán impulsar cadenas productivas, así como proyectos de acueductos, fueron aprobados. De los presentados, solo uno quedó pendiente de observaciones por parte del INVÍAS, que esperamos se presente antes del 20 de diciembre, cuando se adelante el último OCAD de este año, declaró el mandatario departamental. Cruz Vargas señaló que los proyectos aprobados beneficiarán al 80% de los cundinamarqueses, especialmente a los habitantes de los municipios más pobres. El monto aprobado supera los 35 mil millones de pesos, los cuales financiarán los proyectos a través de las diferentes fuentes con que cuenta el departamento. Realmente es una suma bastante importante, declaró. La reunión fue presidida por el presidente del OCAD Regional Centro Oriente, el gobernador de Santander, Richard Aguilar Villa, con el acompañamiento de los mandatarios de Cundinamarca, Álvaro Cruz, de Boyacá, Juan Carlos Granados, y de Norte de Santander, Edgar Jesús Díaz. En representación de Bogotá, el secretario de Planeación, Gerardo Ardila, y los 8 alcaldes, 2 de cada departamento que asistieron a la reunión. En Bogotá, Secretaría de Prensa de la Gobernación, con una inversión de 9 mil millones de pesos provenientes de regalías, la Gobernación de Cundinamarca apoyará al sector floricultor del departamento para aumentar la competitividad de la agricultura protegida con la comercialización de productos como flores ornamentales nativas, orquídeas y bromelias, el mejoramiento de las condiciones laborales y la modernización tecnológica. La iniciativa de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación de Cundinamarca tiene un valor cercano a los 15 mil millones de pesos, de allí que se haya realizado una alianza público-privada con el propósito de apalancar recursos para llevar a cabo este ambicioso proyecto que buscará crear un banco de germoplasma, semillas, con especies nativas de flores, así como implementar tecnologías intermedias para invernaderos y empoderar a científicos con nuevos conocimientos para la domesticación de especies propias de la región. Al respecto, el gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, indicó: esta es una alianza para presentar un proyecto a regalías de 2013 y 2014 que nos permitirá realizar lo que hemos denominado una segunda expedición botánica en el departamento para investigar especialmente en la preservación de las flores amenazadas, dándole importancia al tema de las orquídeas, en donde Cundinamarca es importante a nivel nacional e internacional. En Bogotá, Secretaría de Prensa de la Gobernación. Entre los proyectos aprobados por el OCADA Regional Centro Oriente figuran el mejoramiento de la malla vial departamental, como lo representa la Alterna al Llano, que comprende el tramo Ubalá-Palomas-Mámbita con una inversión de 3 mil millones de pesos. Mejoramiento y mantenimiento de la red vial secundaria y terciaria mediante la dotación de maquinaria a los municipios del departamento por 8.103 millones de pesos. Igualmente, la construcción de la cubierta del Coliseo del Centro Agrotecnológico de Exposiciones y Comercialización de la región del Sumapaz en el municipio de Fusagasugá. Valor total del proyecto, 4.237 millones, de los cuales se solicita al Sistema General de Regalías la suma de 3.581 millones. Los estudios y diseños para la recuperación y adecuación del Patrimonio Histórico Cultural Palacio de San Francisco por 1.000 millones. El mejoramiento de la competitividad y sostenibilidad del subsector panelero por 1.300 millones de pesos, entre otros destacados proyectos. El fortalecimiento de la actividad cafetera como alternativa sostenible de desarrollo regional en el departamento. Se solicita la financiación del CGR de 1.297 millones. Fortalecimiento de la productividad y competitividad del sector cacaotero en el departamento. Se solicita al Sistema General de Regalías 1.200 millones de pesos. Igualmente, el mejoramiento de la competitividad y sostenibilidad del subsector panelero. El valor total del proyecto es de 1.795 millones. Se solicita al Sistema General de Regalías 1.300 millones. La implementación de un modelo de producción en sistemas de doble propósito de pequeños productores del departamento por un valor total de 1.754 millones. Se solicita una asignación de 900 millones. Fortalecimiento de las cadenas hortifrutícola y aromáticas en el departamento. Se solicitan recursos al Sistema General de Regalías por el orden de 1.300 millones de pesos. Jacinto, no se le olvide mañana traerme los papeles en regla para lo de la EPS. Tranquilo, patroncito, que yo no necesito de eso, porque tengo mi Sisbén y me lo quitan si me afilian a esa EPS suya. Eso no es verdad, Jacinto. A usted en el Sisbén le guardan el cupo. En cambio, yo sí me meto en un lío si no lo afilio como mi empleado a la Seguridad Social. Coja el toro por los cuernos y afilie a sus trabajadores al Sistema General de Salud con todas las de la ley y evítese problemas en el futuro. Recuerde que formalizarse paga. Mayor información, www.mintrabajo.gov.co. Un mensaje del Ministerio de Trabajo. Llega Recorriendo Cundinamarca nuestro invitado especial con nuestro director Darío Alfredo Sabogal Martínez. En la mañana de hoy aquí en Recorriendo Cundinamarca nuestro invitado especial es el doctor Osvaldo Jiménez Díaz, director general de la Corporación Autónoma Regional del Guavio, Corpo Guavio. Doctor Osvaldo, muy buenos días, bienvenido en este diciembre a compartir esta información con las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. Muy buenos días a todos, muy buenos días a todos los oyentes. Salud especial de Navidad y de nuevo, que todo sea paz, felicidad y paz sobre todo con la naturaleza. Doctor Osvaldo, cuando usted habla de paz con la naturaleza, ¿a qué se refiere? ¿Cuál es la invitación que está haciendo la Corporación Autónoma Regional del Guavio para los 8 municipios que conforman la jurisdicción e incluso para todos los oyentes del departamento de Cundinamarca? No es su jurisdicción, pero el mensaje puede llegar y puede ser de gran interés para todos los cundinamarqueses. Bueno, sí, la corporación ha diseñado para esta época navideña y a la vez épocas secas, programas especiales para que la gente tenga en cuenta sobre todo lo que tiene que ver con el planes de ahorro y uso eficiente del agua. En estas épocas secas y debido a también a fenómenos naturales como cambio climático y demás, vemos muy reducidas las fuentes hídricas y también vemos que crecen los problemas de abastecimiento. Por eso queremos que cada persona se comprometa desde su actividad a que haga un plan de ahorro y uso eficiente del agua. Este plan incluye tanques de reserva. Nosotros hemos apoyado algunos temas, sobre todo Fomeque, que es uno de los principales índices de escasez en la jurisdicción. Hemos diseñado con el señor alcalde del municipio una estrategia para que tengan tanques de reserva, sobre todo para estas épocas secas. Y en lo que concierne a la creación de la naturaleza con ocasión de la celebración de la Navidad, seguimos en la campaña de nada utilizar los pesebres, productos que toman de la naturaleza. Más bien hemos incentivado que a través del reciclaje se hagan los pesebres y demás celebraciones que se quieran hacer. Entonces estamos impulsando esa campaña para que a través del reciclaje busquemos alternativas, que ya hemos visto ejemplos muy claros donde los árboles de Navidad son, por ejemplo, bolsas de plástico tejidas. Tenemos también muchos ejemplos respecto de cómo utilizar los pesebres o las imágenes de los pesebres con periódicos, con revistas, con y todo el plástico que no utilizamos y las botellas se han convertido en arte. Entonces eso nos alegra, nos enorgullece. Hemos hecho una campaña por los diferentes municipios y creemos que esta es la apuesta que debemos hacer por defender la naturaleza. Igualmente, también queremos que en estas épocas, tema de los incendios. Muchas de las costumbres de nuestros campesinos es quemar para las siembras en estas épocas. Nosotros queremos decirles que esas quemas deben hacerse de manera muy controlada y están prohibidas ya en toda la jurisdicción. En algunos casos en donde, sobre todo el llanero, que es muy de la costumbre, hemos prohibido totalmente las quemas, inclusive aquellas controladas, para que tengan en cuenta que tiene sanciones tanto pecuniarias como penales, porque la prohibición abarca la jurisdicción, y de esa forma tener herramientas para controlar sobre todo estas épocas de incendios, que la jurisdicción es una de las más afectadas en el país, es la tercera a nivel nacional más afectada por el tema de incendios, sobre todo por los provocados. Entonces, como son laderas, obviamente predomina más el tema y queremos erradicarlo de manera definitiva de nuestra jurisdicción. Entonces, para decirles que las prácticas de quemas controladas quedan suspendidas hasta las épocas de lluvia, y que hay otras alternativas para el tema de los cultivos, no se permitirá que en la jurisdicción exista esta clase de quemas para realizar cultivos. Doctor Osvaldo Jiménez Díaz, director general de Corpoguavio, cuando usted señala en esta explicación tan importante que hace aquí por las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país acerca de el ahorro del agua, es que se prevé sequía, es que se prevé que en los siguientes meses, es decir, diciembre, enero, febrero, puede haber fenómenos del Niño, de la Niña, como en los años anteriores. Sí, se tiene previsto, de acuerdo con las instrucciones del IDEAM, que va a existir fenómeno del Niño hasta el mes de abril. Esto indica que la época seca, sobre todo para estas zonas, donde zonas de páramo, zonas donde productoras de agua, se prevé que haya unos índices de escasez mayores a los años anteriores. Sobre todo los temas de fome, que Huasca, La Calera, son muy, muy acentuados los índices de escasez. Además, por la demanda del recurso hídrico, que no alcanza para todas las necesidades de la población. Por eso es que pretendemos que haya en cada municipio un plan de ahorro y uso eficiente del agua. Tengamos en cuenta que como hay escasez, obviamente necesitamos reducir al máximo cada una de nuestras actividades, los riegos. Las motobombas están prohibidas en las zonas. Riegos y motobomba no vamos a permitir en estas épocas secas. También los tambres, también todo el tema de tambres que se hacen en los ríos, no se van a permitir. Entonces, de esta forma vamos a tratar de controlar que el escaso recurso que exista se distribuya equitativamente entre la población. Doctor Osvaldo, y el tema de los incendios provocados, de los incendios o las quemas, mejor, que utilizan los campesinos para alistar la tierra, que dice usted están prohibidas y que hay unas sanciones, ¿podría usted contarles a los oyentes que siguen esta emisión de Recorriendo Cundinamarca cuál es la medida y cuáles son las sanciones? Las sanciones están previstas en la ley 1333 del 2010. Eso es una... va desde sanciones pecuniarias, llamados de atención, hasta sancionatorios pecuniarios de altas sumas, además de la denuncia penal por daño a los recursos naturales, que tiene penas entre los 3 y los 10 años, dependiendo de la afectación que se haga sobre aquellas zonas, si son zonas de reserva o sobre todo en esos aspectos va de acuerdo a la graduación de la PER. Hay otro tema bien interesante, doctor Osvaldo, que tiene que ver con la utilización de recursos naturales para la elaboración de pesebres y para la elaboración de árboles de Navidad. ¿Es que esta práctica aún persiste en la cultura general de los habitantes de la provincia del Guavio, de la jurisdicción de Corpo Guavio y en tema general en Cundinamarca? Sí, sí, hay algunas zonas todavía donde predomina utilizar las bromelias como adornos, utilizar los árboles que están en periodo de crecimiento para convertirlos en árboles de Navidad. Entonces, queremos que haya otra utilización de otros materiales para que cumplan la misma finalidad, que es adornar el tema de la Navidad. Entonces sí queremos llamar la atención para que nada de estas, porque van a haber decomisos donde se hayan pues, o donde haya previsto que utilizan estos materiales, nosotros estamos en las condiciones de decomisar e iniciar los procesos de garantías correspondientes con el fin de retornar sobre todo las bromelias que son muy utilizadas en algunas zonas como adornos y que son las que en los árboles se utilizan para captación de agua para época seca, sobre todo que alimentan las aves los y le dan también recurso a los mismos. Entonces las bromelias son muy importantes, son conocidas como bromelias o quiches, sobre todo en algunas zonas de la jurisdicción. Es muy importante para el tema porque allí se almacena gran cantidad de agua y permite la vida de muchos muchos seres ahí en el ecosistema. Ha dicho usted que están adelantando una importante campaña para reemplazar con material reciclable estos productos que se utilizan en la época de Navidad, como son los arbolitos, como son los pesebres. ¿Cómo pueden acceder las personas, habitantes de los municipios de la zona de la jurisdicción de Corpo Guavio a estos proyectos que está motivando y que está adelantando la corporación? Sí, las personas interesadas se pueden comunicar con nosotros para que existe un grupo importante que quiera tener acceso a, sobre todo a capacitaciones para utilizar materiales y convertirlos en arte. Estamos hablando de, por ejemplo, el amero que es del maíz. Muchas de las personas ya lo están utilizando como arte y hacen imágenes para los pesebres. Igualmente las bolsas plásticas, estamos haciendo una campaña para que se vuelva a utilizar la pollera o morral de fique o yute y eliminar un poco el tema de las bolsas, y las bolsas que tengan las convirtamos en arte, por ejemplo, en árboles de Navidad, que también tenemos en la jurisdicción muchos ejemplos. En el municipio de Junín, de acuerdo con las muestras que hemos hecho de los pesebres, hay una junta de acción comunal que decidió tomar el reciclaje y convertirlo en todo el tema de Navidad. Vamos a tomar ese mismo ejemplo y por eso, si es del caso, las mismas personas irán a ser capacitadas de acuerdo con el grupo que quiera y de esa forma poder tomar los elementos de reciclables, convertirlos en arte. Excelente propuesta que hace el director general de Corpo Guavio, doctor Osvaldo Jiménez Díaz, sobre la transformación del material reciclable en obras de arte para convertirlos en pesebres y arbolitos de Navidad. Las personas que estén interesadas tienen que ponerse en contacto con los directivos de Corpo Guavio para recibir capacitación a través de talleres especializados. Pasemos a otro tema, doctor Osvaldo. tiene que ver con el liderazgo que ustedes están ejerciendo para que los municipios productores de agua se asocien y reclamen, en el caso concreto de la provincia del Guavio, al Distrito Capital, a la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá, los justos derechos de estas poblaciones y de esta riqueza natural de los cundinamarqueses. ¿Cómo es este proyecto, doctor Osvaldo? Sí, la idea es que aunemos esfuerzos entre los municipios de agua y la corporación, porque debemos reclamar esa deuda histórica que tiene el Distrito Capital con la jurisdicción productora de agua. Hemos hecho muchos avances, hemos hecho que el Distrito Capital reconozca que tiene esa deuda histórica, porque no ha invertido el 1% de su presupuesto en la cuenca abastecedora. Esto alrededor más o menos de 55 mil millones representan al año, pero hasta el momento no hemos visto la inversión que ellos deben hacer en esta zona. Queremos que los municipios productores, que son para nuestra jurisdicción, Fomeque, Junín y Huasca, nos unamos en ese propósito de que se invierta en la zona y sobre todo se le retorne a estos municipios esa capacidad que tienen de producir agua, pero también que se conviertan en programas sociales que ayuden a la conservación. Entonces, de esta forma queremos iniciar con que el Distrito Capital invierta esos 55 mil millones al año que le corresponden por el tema de inversiones en la cuenca abastecedora del 1%. Y de otra parte, buscar el reconocimiento legal que tanto hace falta, que es que por ley quede establecido que los municipios productores de agua, por ejemplo, tendrán derecho a un 10% sobre las ventas que tenga el acueducto en el Distrito Capital, distribuidos en los de acuerdo a la generación o a la producción de agua en esa medida que habían establecidos, así tal cual lo tienen establecidos para las transferencias del sector eléctrico. Entonces queremos dar la batalla legal en el Congreso de la República para que quede incluido un artículo que establezca una compensación para los municipios productores de agua, de acuerdo con la producción y de acuerdo con la protección que se haga del ecosistema. De esta forma estaríamos reconociendo que conservar paga y que definitivamente esos municipios merecen que se les pague esa deuda histórica que tienen. Doctor Osvaldo Jiménez Díaz, director general de Corpoguavio, muchas gracias por acompañarnos en esta mañana y por contarnos estos proyectos tan interesantes que fortalecen el sector medioambiental del centro del país. Aquí en Recorriendo Cundinamarca queremos desearle las mejores Navidades y desde luego que el Año Nuevo sea lleno de prosperidad para usted, para todos los funcionarios de la corporación y para la gente que trabaja por el medio ambiente. Tenga los por seguro, doctor Osvaldo, que tendremos la oportunidad de volver a conversar, posiblemente antes de que termine el año. Con eso despedimos este 2012. Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. La Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Gobernación de Cundinamarca, Colciencias y Team Ingeniería de Conocimiento los invita a participar de 8 de la mañana a 12 del día, hoy jueves 13 de diciembre, en el Auditorio del Consejo Tocancipá, en los talleres para empresarios sobre uso racional del agua como parte de la programación de la Semana de la Ciencia y la Tecnología 2012. Agua, Cundinamarca te quiere conocer. Y el viernes 14 de diciembre en Funza, en Biblioparque Marqués de San Jorge. Mayor información y concursos en www.cienciaencundinamarca.net. Entra y participa. En el territorio nacional son las 7 de la mañana y 13 minutos. Continuamos con la información en Recorriendo Cundinamarca. Feliz Navidad te desea Récord. Mariela, ¿cómo nos fue con lo de las hojas de vida? Bien, doctor, porque hay muchos candidatos que clasifican para los descuentos que está ofreciendo el gobierno. ¿Los de la ley de formalización y generación de empleo? Sí, doctor. Hay jóvenes, mujeres mayores de 40 años, desplazados y otros que también aplican. ¡Qué buena noticia, Mariela! Porque con eso nos podemos ahorrar mucho dinero en la declaración de renta. Entérese de los descuentos que la ley ofrece por generar empleo para personas en situaciones especiales. Piense en grande. Contrate a sus empleados con todas las de la ley. Mayor información, www.mintrabajo.gov.co. Formalizarse paga. Un mensaje del Ministerio del Trabajo. Presentamos las noticias más importantes desde Sopó. Queridos amigos de Recorriendo Cundinamarca, muy buenos días. Con una gran participación de la comunidad, se inició en Sopó el Festival de Integración Regional Turístico y Cultural Sopó 2012. El pasado 7 de diciembre se inauguró la presentación de pintura y escultura en el Salón de Exposiciones del Centro de Integración Cultural SIG. De esta exposición hizo parte la pintora y escultora colombiana Elma Pignalosa, así como otras destacadas artistas. También, durante la noche de velitas se encendió la iluminación navideña en el parque principal. Además, el sábado 8 de diciembre se desarrolló la cabalgata con la participación de más de 300 jinetes de diferentes municipios. Igualmente, se cumplió la carrera atlética Señor de la Piedra de Sopó. La prueba contó con la participación de glorias del atletismo colombiano como Estela Castro y Álvaro Neuta, quienes ganaron la competencia en la categoría máster. En élite, la prueba fue dominada por William Rodríguez del departamento del Meta, Germán Pinilla de Chía y Freddy Espinosa de Zipaquirá. En femenino, la ganadora fue Eliana Estepa de Bogotá. En la categoría discapacidad visual participaron Uriel Olave y Wilson Villa. Además, con la participación de deportistas de diferentes municipios, la carrera se desarrolló en las categorías preinfantil, infantil, menores y juvenil. Las actividades de este festival continuarán hasta el 17 de diciembre con la programación que incluye show del deporte, semana de la Escuela Artística y Cultural Recrearte, juegos pirotécnicos, verbenas populares, feria equina, bovina y canina. Además, actividades familiares entre las que se destacan el show de freestyle, deporte extremo con Tatán Mejía, desfile de harlistas, shows de carros clásicos y festival de los niños Crash, una sorpresa de Navidad. Se espera que todos y todas las actividades programadas tengan una gran participación de la comunidad del municipio de Sopó y visitantes para disfrutar de las ferias y fiestas 2012. Para Recorriendo Cundinamarca, este es un informe de Alberto Sarmiento. Los invito para que sigan ahí, conectaditos a cada una de sus radios comunitarias. Recorriendo Cundinamarca les informa la hora, 7 de la mañana y 16 minutos. Que el espíritu de la Navidad aloje en nuestros corazones sentimientos de paz, tolerancia, bondad y amor que nos hagan merecedores de poseer la tierra. Felicidades en Navidad, les desea Recorriendo Cundinamarca. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Bogotá, Secretaría de Prensa de la Gobernación. La alianza estará conformada por la Gobernación de Cundinamarca, la Asociación Colombiana de Exportadores de Flores, Asocol Flores, el Centro de Innovación de la Floricultura Colombiana, Ceniflores, la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria, Corpo ICA, el Instituto Alexander Van Humboldt y las Universidades Nacional y Jorge Tadeo Lozano por Colombia. La cuota internacional estará dada por las Universidades de Wageningen y Ámsterdam, quienes aportarán con su experticia en el manejo de microclimas y control biológico de plagas. La iniciativa, además de proteger la industria de las flores con investigación e innovación científica, aportará en la creación de nuevos empleos. Este proyecto generaría unos 300 empleos directos y otros equivalentes indirectos. Si logramos que esto se promueva a otros sectores, habrá muchas más familias beneficiadas, enfatizó el mandatario cundinamarqués. El gobierno departamental replicará esta experiencia en el sector de las hortalizas y de las plantas aromáticas. En Fúquene, Secretaría de Prensa de la Gobernación. Juana Valentina Pinilla Velosa, del Instituto Técnico Comercial de Capellanía en Fúquene, y Michelle Mora Oviedo, del Colegio José Max León de Cota, fueron los dos estudiantes que se proclamaron campeones del departamento de Cundinamarca en las pruebas Supérate con el Saber. La ceremonia especial, que contó con la presencia del presidente Juan Manuel Santos y la ministra de Educación Nacional, María Fernanda Campo, se eligieron los jóvenes más sobresalientes de estas competencias, en las cuales solo 11 declararon ganadores absolutos en matemáticas, lenguaje, ciencias naturales, ciencias sociales e inglés. Los representantes de Cundinamarca se destacaron por ganar en el área de ciencias naturales. Juana Valentina Pinilla Velosa, grado quinto del Instituto Técnico Comercial de Capellanía, y en ciencias sociales, Michelle Mora Oviedo, grado 11 del Colegio José Max León de Cota. Entre los premios otorgados por el Ministerio de Educación Nacional a los ganadores están becas para cursar un programa de educación superior por 170 millones de pesos, viajes a cualquier destino nacional, salas de cómputo por 50 millones y dotaciones para biblioteca por 20 millones de pesos. Las competencias convocaron niños, niñas y adolescentes entre los 7 y los 18 años de 600 municipios del país, que tienen conocimientos y aptitudes en las disciplinas académicas y deportivas que el programa contempla. El programa Supérate, Sistema Nacional de Competencias Deportivas y Académicas, que fue presentado en junio, es liderado por el Ministerio de Educación Nacional y Coldeportes, con el cual se busca mejorar la calidad educativa y deportiva en el territorio nacional. En Girardot, sala de redacción, las autoridades dieron a conocer una lista parcial de personas fallecidas y heridas en el accidente de un bus en Ibagué y que transportaba un paseo de personas vinculadas a entidades financieras de Girardot y Tocaima. Las primeras informaciones señalan que perecieron Karen Juliana Espinosa, Samuel Felipe Nazareno y Julio César Camargo Patiño. Los heridos son atendidos en diversos centros asistenciales de la capital tolimense y sus identidades son: en la clínica Ibagué son atendidos Manuel David, Claudia Gómez, Camila Andrea Ponte Ardila, Sara María Santos, Julia Sosley Aragón, María del Rocío Trujillo, Andrea Milena Moreno, Juan Gabriel Bueno, Tatiana del Rocío Llano Zamora y Germán Eduardo Jiménez Moreno. En la clínica Azotrauma, Ana Cecilia Ciendúa Cárdenas, Neptalí Gutiérrez, Liz Camila García Vázquez y Mayela Tiboche. Al Hospital Federico Lleras Acosta fueron llevados Carlos José Espinosa, Miriam Gaby Oviedo de Espinosa, una mujer de 44 años sin identificar, Lina María Medina, María Huertas, Diana María Rincón Pedreros, Carmen Julia Gutiérrez, Juan Manuel Bejarano, Luis Ángel Espinosa y Luis Alberto Espinosa. En la mesa, sala de redacción. Teniendo en cuenta la temporada navideña, la Ludoteca Municipal de la Mesa ha realizado una programación cargada de diversión y enseñanzas para los más pequeños de la población. Es de esta manera como la Ludoteca Municipal se convierte en un centro donde se desarrolla una importante labor educativa a través de un amplio programa de actividades y juegos. En este sentido, se favorecen el desarrollo y el aprendizaje de los niños, ofreciendo no solo el material y el espacio adecuado, sino también la orientación, ayuda y compañía que los niños requieren, con la guía de personal calificado. En esta temporada navideña tan importante para los niños, la Ludoteca Municipal constituye un recurso necesario y complementario a la escuela para el tiempo de uso infantil, donde los niños hacen amigos, se divierten, aprenden, utilizan, respetan y comparten actividades, juguetes y juegos, a la vez que siguen afianzando los conocimientos que van adquiriendo en la escuela. Los trabajos a realizar por parte de la señora Marta Janet Mancera Pinto, licenciada en Pedagogía Infantil y Ludoeducadora, son los siguientes, todos en horario de 2 a 4:30 de la tarde. Del 10 al 14 de diciembre, talleres creativos, elaboración de adornos navideños. Del 17 al 21 de diciembre, presentación de películas navideñas, reflexiones, temas del mes como Amo y valoro realmente a mi familia, Mi tiempo libre, Mis amigos y mi familia. Y del 24 al 28 de diciembre, reflexiones finales, despedida de año de la Ludoteca a los niños. Los niños que deseen participar de las actividades podrán acercarse a la Ludoteca Municipal ubicada en el Centro Cultural desde las 2 de la tarde de lunes a viernes. Esta es la información desde Tocancipá, emisora Alegría Estéreo. Cordial saludo para ustedes en Recorriendo Cundinamarca, para todo nuestro equipo en el máster y por supuesto para todos los oyentes. Desde Alegría Estéreo, una vez más, les entregamos la información más importante de lo que sucede en Tocancipá. Alegría Estéreo, 94.4. Inician oficialmente los alumbrados navideños con un majestuoso árbol ubicado en el centro del parque principal. Tocancipá engalana sus calles y sectores dando paso a la magia de la Navidad. La alcaldía además, a través de la Gerencia de Medio Ambiente, ha dispuesto un concurso de pesebres ecológicos para incentivar el cuidado y respeto por los recursos naturales y la creatividad al utilizar elementos reciclados. Hasta este viernes 14 de diciembre tendrán la oportunidad de inscribirse los sectores y barrios que deseen participar en este concurso, obteniendo premios muy importantes que les ayudarán a mejorar la presentación de su sector. Instructor Invidente presenta muestras de sus pupilos. Con el lema Tocancipá Incluyente y Participativa del actual gobierno municipal, el programa de guitarra acústica popular es claro sobre este objetivo, dando inclusión al adulto mayor, adulto joven, ama de casa, trabajadores independientes, universitarios y demás, sin importar credo o religión. Esto se evidencia precisamente en el instructor, quien tiene una condición de discapacidad visual, discapacidad que para la música no se considera como tal, pues en la música esta no existe. Es así como el curso es totalmente incluyente, sin mérito a duda. Además, es realmente participativo al ofrecer espacios para mostrar los artistas que se vienen formando desde este programa, como lo fue el concierto que se presentó el pasado lunes 10 de diciembre. Allí se expusieron diferentes géneros musicales y también se resaltaron habilidades como compositores de los participantes. Algunos de los grupos fueron banda de rock fusión Ford, donde participaron Julio Sastoque, Cristian Castellanos, Cristian Vélez y el invitado baterista Carlos Lara. También hubo un dúo de rock acústico, dúo Esplendor, un grupo andino y dos solistas, Cristian Vélez y Oscar Noriega. Fue una muestra de 15 temas por parte del grupo que dirige Mauricio Restrepo junto a los pupilos de Mauricio, La Tuna, dirigida por el instructor Ignacio Cruz, y el grupo de iniciación en guitarra dirigido por el maestro Guaneme. Y el área de artes plásticas abre también su muestra final en el cierre del proceso lúdico y formativo de la escuela artística que se llevó a cabo en el municipio. El área de artes plásticas realiza la muestra final de sus talleres formativos como objetivo final para el año 2012. Durante el año se hizo partícipe la población infantil, juvenil y adulta inscrita en el proceso a los diferentes talleres y técnicas relacionadas con el arte plástico: dibujo a lápiz, carboncillo y pasteles, pintura en acrílico, óleo, acuarela, técnica del papel encolado, tallado, papel recortado y mosaico. Desde Tocancipá está la información más importante. Los invitamos a seguir recorriendo Cundinamarca. Les informó una voz alegría, Diana Paz Cagaza. Comadre, vengo a que me haga el favor de prestarme unos 10,000 pesitos. Yo sé que le debo del mes pasado, pues que no he conseguido trabajito, pero tranquila que apenas me salga algo, yo le pago. ¿Se fija, comadre Julia? Tanto que usted renegaba, que eso de la pensión pa' qué. Y mírese, menos mal que yo sí aproveché y ahora estoy disfrutando de mi pensión con todas las de la ley. Visualice su futuro. Una vejez digna depende de tomar decisiones ahora. Piense en grande. Haga sus aportes al sistema de pensiones con todas las de la ley. Recuerde que formalizarse paga. Un mensaje del Ministerio del Trabajo. ¡Feliz Navidad! ¡Te desea Record! La Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Gobernación de Cundinamarca, Colciencias y Team Ingeniería de Conocimiento los invita a participar de 8 de la mañana a 12 del día, hoy jueves 13 de diciembre, en el Auditorio del Consejo Tocancipá, en los talleres para empresarios sobre uso racional del agua como parte de la programación de la Semana de la Ciencia y la Tecnología 2012. Agua, Cundinamarca te quiere conocer. Y el viernes 14 de diciembre en Funza, en Biblioparque Marqués de San Jorge. Mayor información y concursos en www.cienciaencundinamarca.net. Entra y participa. Esto fue todo por hoy en nuestra emisión. Mil gracias por su sintonía. Saludo cordial a los colegas en las diferentes radios comunitarias. Mañana los esperamos con más información. Dirección General Darío Sabogal Martínez. Producción Elkin Parra. Un feliz día para todos. Aquí termina. Aquí termina.